the gloom on the grave. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm.

could never be more than friends. And all the while inside I knew it was real, the way you make me feel. Lying here next to you, time just seems to fly. De medianoche, una power ballad. Brothers, the future's in the air.

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You've got a friend.